Francisco, de Maldonado, Uruguay, y soy orfebre, produjo todo lo que es relacionado con los metales. Precioso y no precioso. Bien. ¿Vos estás al tanto sobre los talleres que se estuvieron dando acá en la feria? ¿Pudiste participar? ¿Sabés de qué se estuvo hablando? ¿O bueno, o estuviste más bien acá en el puesto, vendiendo? Me traté de coordinarme un poco para tratar de participar. Participé en talleres previos en Uruguay, sabía los ejes que se iban a tratar. Yo me inclinaba más a lo que era consumo responsable, por el hecho de que en el taller donde yo produzco, en el propio taller, purifico los metales, luego de usarlos, y no todos los talleres lo hacen. Entonces, lo que hago es promover a no comprar tanto metal, sino de purificarlo, y también como reciclar la alpaca, por ejemplo. Tengo un metal que no todo el mundo lo recicla. Entonces, en ese sentido, trato de aportar y ampliar los conocimientos para poder también tener un rédito económico, ¿no? Porque me sirve en ese sentido y en el sentido del consumo. Por eso lo relacioné por ese lado. ¿Eso en Uruguay? En Uruguay, sí. Ahora, mi pregunta más fija sería, si vos estás al tanto de los talleres que se estuvieron dando acá en la feria. Sí, estoy al tanto, participé. Bien. Sí, ayer incluso, lo que en la última hora no pude pasar la reunión, digo, pero en las reuniones que se hacían los grupos de cada uno de las días a las que se trataba, en lo que era vinculado a consumo responsable, yo estuve mañana y escuché sí, de Brasil, Colombia, de Uruguay mismo la exposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. Dale, gracias.